dicen que soy un soñador, solo un holgazán con aires de trovador. Que debería pensar bien en la vida y el futuro que quiero tener. Todos me dicen que no, que esto es pasajero y debo renunciar mejor. Pero tengo una ilusión, es hora de tomar el vuelo en esa dirección. Caminaré con mi guitarra donde quiera que me encuentre, donde quiera que yo vaya. Allí estaré con mi guitarra entre la gente, entre la gente. No sé qué vaya a pasar, voy a aventarme a una ola y dejarme llevar. La vida viene y se va, busco mi destino y esta es mi oportunidad. Caminaré con mi guitarra donde quiera que me encuentre, donde quiera que yo vaya. Allí estaré con mi guitarra, caminaré con mi guitarra al horizonte simplemente y sembraré mil esperanzas. Allí estaré con mi guitarra entre la gente, entre la gente. Caminaré con mi guitarra donde quiera que me encuentre, donde quiera que yo vaya. Ahí estaré con mi guitarra, caminaré con mi guitarra al horizonte simplemente y sembraré mil esperanzas. Y ahí estaré con mi guitarra entre la gente, entre la gente. Aunque digan que soy un soñador,